¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos, estamos llegando a ser un nuevo Renegados. ¿Cómo estuvo su semana? ¿Cómo están preparados ya para esta reunión de cada sábado a eso de las 20-30 horas en este Renegados que hacemos desde los estudios del Renegado Producciones hoy en formato original? Gracias por la sintonía de la semana pasada cuando estuvimos haciendo el especial Que Vuelvan los Lentos. Muchos me han dicho, necesitamos un Que Vuelvan los Lentos 2 o volumen 3. Así que lo estaremos preparando sí o sí, ya que tuvo mucho éxito la semana pasada. Por ahora, les puedo prometer que tendremos un día como hoy. Tendremos nuestro espacio de cine, la mejor música del recuerdo, datos de interés y todo lo que tú ya sabes en tu Renegados. Podemos celebrar, podemos celebrar que pasamos agosto. Estamos listos ya. ¿Por qué pasamos agosto? ¿Por qué se celebra? Eso también te lo estaremos comentando. ¿De dónde sale el mito de que los viejitos pasamos agosto? Se los voy a estar comentando un poco más adelante. Recuerda, el WhatsApp de la radio, más 569-459-69816, ya está disponible como toda la semana para recibir tus peticiones musicales. Solo así yo te veré a través de mi versión americana. Página de Facebook lista, nuestra página Renegado Producciones, para que compartas. Avísales a todos que el Renegados ya comenzó, muchachos, y se viene con todo, en una pauta que hemos programado, como siempre, con todo el cariño para entretenerlos como cada sábado. Sábado, domingo, lunes, donde tú estés, donde tú escuches el Renegado, porque muchos también me comentan, no lo alcancé a escuchar el sábado, pero lo escuché el domingo o lo escuché durante la semana. Partimos el programa del día hoy escuchando buena música, algo de los 90, ¿le parece? De estas bandas de 5 chicos. Pónganse cómodos, tomen su boleto al recuerdo, lo que comienza a sonar es Backstreet Boys. Soy el René, bienvenidos al Renegados. Everybody, yeah, rock your body. Ya comenzó el Renegados como cada sábado y nos quedamos durante una hora acompañándote con la mejor música. Recuerda el +56 9 459 69 816. Está disponible para que nos hagas llegar tus saludos, peticiones musicales o lo que quieras. Siempre en tu Renegados. De fondo, el desaparecido Gustavo Cerati con su banda Soda Stereo Persiana Americana. Cortina que nos acompañará durante todo el programa. 2 de septiembre, ¿eh? ¿Cómo pasó el año? Se nos está yendo el año. Vamos a celebrar el 18 de septiembre, de ahí por un tubo hasta celebrar la Navidad. Hoy, 2 de septiembre, seguimos haciendo el Renegados como cada sábado. Y siempre te contamos, ¿qué pasó un día como hoy? Es una fecha especial el 2 de septiembre, ¿eh? Estuve revisando. Ay, un poco de nostalgia también. Mira, un 2 de septiembre, pero de 1923, nace el actor humorista mexicano Ramón Valdés. Don Ramón. Actúa en series de televisión como El Chavo del Ocho, en la que da vida a Don Ramón, además del Chapulín Colorado y Chespirito. Aunque el origen de su carrera se remonta muchos, pero muchos años atrás. No todos saben, ¿eh? Pero Don Ramón era un gran artista del cine mexicano de la época de oro del cine de ese país. Al lado de su hermano Germán Valdés Tintán, muere el 9 de agosto de 1988. Un día como hoy también, 2 de septiembre, pero de 1964, nace el actor estadounidense de origen libanés, Kenyu Charles Reeves. Uno de los actores más cotizados de Hollywood, es recordado por sus films como Las Amistades Peligrosas, Drácula, cómo no olvidar también la trilogía de Matrix y La Casa de Lagos, entre las películas románticas que ha hecho. Hoy está de cumpleaños el actor Kenyu Reeves. También hoy estaría de cumpleaños una chica bastante guapa. A 2 años después nace, en 1966, la actriz mexicana Salma Hayek, quien inicia su carrera artística en telenovelas y logra popularidad con Teresa. El reconocimiento internacional lo alcanza con las películas Del Crepúsculo al Amanecer, Bandidas, realizadas en Hollywood, entre otras. Causa polémica con su film Frida, el cual produce. Hoy te recordamos nacimientos de artistas famosos, un 2 de septiembre, o sea, un día como hoy. A través de mi persiana americana, a través de nuestra página de Facebook Renegado Producciones, puedes escucharnos cada semana a eso de las 20-30 horas o recibiendo nuestro link directamente a tu WhatsApp. ¿Cómo hacerlo? Solicita, ¿eh? Solicita que te llegue el programa directo al +56 9 459 69 816. Nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es Phil Collins, Susurio en Renegado. We'll be right back. Seguimos haciendo este Renegados desde los estudios del Renegado Producciones. Hoy acompañándote con la mejor música. Ahí recordábamos a Phil Collins con Susurio. Pasamos agosto, hay que celebrarlo. Hay que decir que yo estuve ahí nomás, ¿eh? Debo confesarlo que estuve bastante enfermo. Durante la semana aún quedan algunos estragos. Ah, pero lo logramos, pasamos agosto. ¿Y de dónde sale todo esto? ¿De dónde sale que agosto es un mes clave como para pasarlo? ¿Tiene que ver con tu edad? ¿Tiene que ver con lo longevo que somos? Efectivamente, mira, estuve investigando y según la creencia popular, habrían sido los españoles avecindados en el sur de Chile los que habrían incorporado la idea de que agosto, al ser el último mes del invierno, tenía una importante repercusión en la salud de las personas de edad avanzada. Para Christian Lasmour, historiador de la Universidad Católica, la frase pasar agosto comenzó a ser utilizada en la colonia. No es una cosa que tenga una raíz cultural griega o latina, aunque agosto viene del emperador Augusto. Es un mito muy antiguo que viene de la colonia. Se pasaba mucho frío y la gente vieja se moría de bronconeumonía. La gente solo podía arroparse. La frase no puede venir de otro hemisferio norte porque allá es la época más cálida. Esta frase es completamente chilena. Así que cuando les digan pasamos agosto, tiene que ver con una frase que arropamos nosotros los chilenos. Es un mes que cambia las temperaturas de forma muy abrupta y por lo tanto, antiguamente en la época de la colonia, los viejitos muchas veces no podían pasarlo. Mira, así como nosotros decimos hay que pasar agosto, en otros países los meses clave son enero y febrero. Nosotros felices de que pasamos el mes de los gatos. Siempre hay excusas para celebrar, ¿eh? No solo porque pasamos agosto. ¿Qué les parece si vamos a la música? Lo que comienza a sonar es Venga Boys en Renegados. You're alone and you need a friend, someone to make you forget your Seguimos haciendo este Renegados desde los estudios del Renegado Producciones, como cada sábado, acompañándote con la mejor música. Cambiamos de mes y también cambió la cartelera de cine. Hoy te contamos nuevos estrenos, el ranking de Renegados y todo en tu espacio Fiebre de Cine. Muchas películas en cartelera esta semana, estrenos como los siguientes. Mira, te vamos a contar que esta semana entraron a la cartelera nacional la película Locos por las Nueces. Ah, la segunda parte de esta entrega de animalitos ya está lista en las salas de cine. Para los más pequeños, hoy recomendamos esta película, Locos por las Nueces. Mira, mejor película extranjera nominada este año. La película El Viajante también está en las salas de cine. Película nacional, que vamos a destacar también la segunda parte de la película Johnny 100 Pesos, llamada Johnny 100 Pesos, capítulo 2. También completamente recomendable. Y ciencia ficción, tenemos la película Atómica, que ya está lista en las salas nacionales. Cuatro películas que destacamos para el día de hoy, que mueven mucho el ranking, ¿eh? Les voy a contar cómo están las preferencias del ranking de Renegados. En el quinto lugar del ranking de Renegados está la película Duro de Cuidar. Una muy buena película, muchachos. Lo digo porque tuve la posibilidad de ver también. Fui al cine esta semana y vi Duro de Cuidar. Con Samuel L. Jackson. Una comedia muy entretenida. Y a propósito, también ahí aparece Salma Hayek, que también estuvimos recordando que hoy está de cumpleaños, así que se las recomiendo. Entró recién a las salas nacionales y ya está en el quinto lugar del ranking. En el número 4 está la película Atómica, que también entró esta semana. En el número 3, aunque ya ha estado varias semanas en cartelera, ocupa un lugar de privilegio. Me refiero a la película Emoji, la película. Directamente desde su estreno, al número 2 está la película Locos por las Nueces 2. Esta nueva entrega que también rescatamos hoy en Renegados. Y en el número 1, directamente del género de terror, por tercera semana consecutiva, el ranking de Renegados queda con Annabelle, la creación. Si aún no fuiste a ver Annabelle, hay que ir a verla. Sí, yo estoy ahí. Tengo que ir a verla. Aparte que quedan 6 días también para el estreno, el 7 de septiembre, de otra gran película de terror, que es It, la del payaso. Ah, que también estaremos atentos a su estreno y tendremos noticias de eso en el próximo programa. Como siempre, en esta sección nosotros nos vamos a la música, pero con algún tema que tenga que ver con alguna banda sonora de películas que recordamos. Lo que comienza a sonar es Aerosmith, de la película Armagedón, en Renegado. Stay lost in this this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Quedamos informados del cine. ¿A qué les pareció? ¿Y qué les pareció el tema? Aerosmith con ese lento de la película Armagedón, recordado y rescatado hoy en este Renegados. Tengo noticias sobre una serie de los 70 que estaría próxima a aparecer con una nueva versión. Mira, serie Starsky Hutch revivirá por Amazon. Después de los rumores sobre la intención del cineasta James Gunn por revivir la conocida serie de los 70, Starsky Hutch, se anuncia que el proyecto ya cerró un acuerdo para su futura emisión. A ver, dice así: según The Hollywood Reporter, Amazon está interesado en el programa y pidió al director de Guardianes de la Galaxia un guión de la futura serie. De quedar conformes con el resultado, se dará luz verde al proyecto sin someterlo a la prueba del episodio piloto. Gunn, quien trabajará en esta apuesta junto a su hermano Brian Gunn y su primo Mark Gunn, ejercerá como productor ejecutivo, además de dirigir el primer capítulo. El proyecto se basará en la famosa serie que se emitió entre los años 1975 y 1979, aunque hay que decir que en Chile la vimos en los años 80, donde los actores David Soul y Paul Michael Glaser interpretaban a una pareja de detectives poco convencionales que luchaban contra el crimen en California. S.R. Kehoe es la primera incursión televisiva de Gunn, quien elaboró el proyecto mientras hacía el guión de Guardianes de la Galaxia 3. Todo esto antes de comenzar el rodaje. Te contamos hoy que próximamente podrás disfrutar de una nueva entrega de la serie Star Kehoe en tu Renegados. Lo decimos y esto lo ratifica. Lo retro está de moda, lo retro está de vuelta. ¿Ah? Al igual que tú, Renegados. Vamos a la música. Lo que comienza a sonar un tema arriba. ¿Ah? Esto es No Limit, You Unlimited en Renegados. Ahí recordábamos a Two Unlimited acompañándote en este Renegados. Ya hemos avanzado mucho en el programa el día de hoy, ya estamos en la mitad, un poquito más, de este programa. Recuerda que tienes que compartir nuestra página Renegado Producciones, así aseguramos que vaya creciendo cada vez más esta gran comunidad de renegados. Esta semana han llegado muchos amigos a la página Renegado Producciones y de distintas partes del mundo. Ahí la vamos a estar saludando también. Pero primero tengo un saludo especial. Esta semana estuvo de cumpleaños una fiel auditora del Renegados. Mira, entró hace algunos meses al programa, pero de verdad que se ha puesto una fanática. Me lo dijo así, ¿eh? Soy una fans del programa. Me refiero a la Rosita, a la Rosa desde Melipilla, que siempre nos está escuchando y haciéndonos comentarios con respecto al programa. Me dijo la semana pasada, no lo pude escuchar el mismo sábado, pero lo escuché días después y me encantó el especial Que Vuelvan los Lentos. Me trajo recuerdos, me contaba ahí también, me escribía que se acordaba cuando ella iba a las discotecas, a las discopeques, que se llamaba en ese tiempo, y la obligaban a ir con su hermano menor. Así se aseguraban que volviera a la hora correspondiente. Mira, me decía, me trasladé en el tiempo con ese programa. Y eso es lo que buscamos precisamente en este Renegados. Acompañarte con la mejor música, evocar recuerdos de tu infancia y de esa forma poder viajar en el tiempo y a veces despejarnos de tantos problemas que tenemos y poder disfrutar un poquito más de nuestros recuerdos. Es así que el saludo de hoy va para la Rosita, ¿eh? Rosita, que además estuviste de cumpleaños, así que vaya para ti de inmediato este tremendo aplauso. Una renegado más de tomo y lomo que se une a nuestra gran comunidad. Recuerden que así como la Rosita, ustedes también pueden ser parte de este Renegados en nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Ya. Me dijo la Rosita también, quiero que me regalen ustedes, los renegados me regalen un tema. Estaba pensando qué le podría gustar y como la Rosa tiene un buen gusto musical, dije, ¿qué tal si nos vamos con un clásico? Para ti, Rosa, que hayas tenido un tremendo cumpleaños, lo que comienza a sonar es Creedence en Renegados. It'll rain. Seguimos haciendo este Renegados desde los estudios del Renegado Producciones, como siempre acompañándote con la mejor música. No hay sábado, ¿eh? No hay sábado que no estemos a las 20-30 horas con este compromiso, esta comunidad de renegados que nos juntamos cada sábado a recordar viejos tiempos. Oye, estaba revisando la página Renegado Producciones, ya que esta semana han llegado muchos amigos nuevos, han empezado a seguir nuestra página. Estoy revisando por acá incluso amigos de otros países, ¿eh?, los cuales quiero saludar de inmediato. Me he llevado sorpresas porque nos están siguiendo de distintas partes. Me refiero, por ejemplo, a Ramón Villalba, a Clara Santis, Jesús Silver, María de los Ángeles López Salari, Evangelina Vilar Roncati, Lauri Sol, Maidana Patricia, entre otros, son muchos, ¿ah? Mabel Venegas, Juan Francisco Sueldo, Mirta Vallejos, Karina Manfria, Sergio Javier Romero y muchos amigos más que han llegado durante las últimas semanas a nuestra página Renegado Producciones y que de seguro están escuchando el Renegado. Para ustedes, amigos, qué bueno, ¿ah? Qué bueno que estén junto a nosotros. Les contamos que somos una gran comunidad de renegados que nos dedicamos a esto, a escuchar muy, pero muy buena música. Había estado revisando yo hace algunas semanas atrás que los seguidores del Renegado eran alrededor de 500, por ahí, pero vamos ya en los 670 y tantos, ¿ah? Y hoy revisando, ahí estábamos saludando a los que llegaron esta semana y son de distintas partes. Mira, dice que de Chile nos están siguiendo 117 amigos, de Perú 84, de Argentina 48, de Colombia 16 y así hacia abajo hay amigos de México, de Venezuela, de Estados Unidos, de España, de Paraguay. ¿De qué ciudades? Por ejemplo, de Santa Cruz de la Sierra, de Santiago de Chile, Cochabamba, Lima, de Talagante, de Trujillo, de Bogotá, de Melipilla, de Tarija, de Potosí. Oye, increíble, ¿ah? ¿Eh? Mira, aquí tengo algunos amigos de Portugal, España. Qué bien. Qué bien, ¿eh? Eso es lo bueno, ¿ah? ¿Eh? Eso es lo que cuenta, que la música no tiene fronteras. Y sobre todo también la buena onda, ¿ah? ¿Eh? Cuando juntamos así, a revivir éxitos, a revivir recuerdos, sin otro fin que solamente celebrar la vida, pasarlo bien, se nota, ¿ah? ¿Eh? Y mira, amigo de todas partes. Genial, los invito a compartir nuestra página Renegado Producciones para que sigamos avanzando y agrandando esta gran comunidad de renegados. Gracias por la sintonía, muchachos, gracias por sus comentarios de la semana, gracias a todos los amigos que llegaron esta semana a la página del Renegado Producciones. Así que ya lo saben, a compartir una y otra vez en lo que nos decía G&T, que comienza a sonar en este Renegado. Yeah. Seguimos haciendo este Renegado desde los estudios del Renegado Producciones, aquí acompañándote, ya casi llegando al final del programa. Ahí estábamos con G&T, parte de nuestro rock latino de los 80 que rescatábamos en este Renegados. Oye, y si de latino se trata, es la siguiente noticia. No tan ligada al rock, pero en algún minuto de su carrera fue comparada con la diva Madonna. Le llamaban la Madonna Latina. Me refiero a la artista mexicana Yuri. Mexicana entre paréntesis, ¿ah? Porque ya es casi chilena a propósito de su conexión con nuestro país por su matrimonio con el chileno del grupo Aleste. Mira, ayer se estuvo presentando, ayer viernes, Yuri en el Gran Arena Monticello, ayer primero de septiembre. Varios amigos andaban, andaba la Giovanina. Saludos para ti, Giovanina. Pucha, y la Giovanina también me tenía unas entradas porque yo quería ir a ese concierto. Mal, pero por fuerza mayor no pudimos ir, pero ayer me llegaron algunos videos. Mi hermano, el Eduardo, también estaba en el concierto y me mandó unos videos. Oye, y está cantando mejor que nunca. Yuri, que se presentó ayer en el Gran Arena Monticello. Mira, la diva mexicana presentó sus más grandes éxitos y lo nuevo de su reciente álbum Primera Fila. Oye, un álbum que tienen que escucharlo. Lo he escuchado en Spotify y está muy, pero muy bueno. Está haciendo nuevas versiones de sus grandes éxitos, como La Maldita Primavera, El Apagón y El Espejo. Así que la verdad es que Yuri se ha reinventado con el paso de los años, pero está más vigente que nunca. Este Renegados, que recuerda época de los 80 y de los 90, es rock latino, pero también tiene que ver con los grandes artistas hispanoamericanos. Es por eso que hoy recordamos a Yuri en este Renegados. Ya es segunda oportunidad que me pierdo a Yuri, que he estado ahí de ir al concierto. Pero sí, tuve la posibilidad unos años atrás de sacarme una foto con ella, ¿no? Y me firmó también y me mandó un saludo, grabamos un saludo que le mandó a mi esposa también, a Jessica. Así que la conozco personalmente y me encanta su música. No tengo ningún problema en reconocerlo. Les decía que estaba con mucho éxito con su álbum Primera Fila. Y es de ahí que les quiero mostrar o les quiero dejar a continuación con la música. Esto es Yuri, un medley de sus mayores éxitos rescatados del álbum Primera Fila, Yuri en Renegados. Estás haciendo en casa. La tormenta Ya, muchachos, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Gracias por la sintonía, gracias y saludos para todos ustedes. Que tengan una buena semana. Se me pasó volando el programa del día de hoy y quiero de inmediato agradecer a la Valeria, a la Cecilia, a todos los amigos que están escuchando el programa a esta hora de la noche y decirles que recuerden compartir nuestra página Renegado Producciones. Estamos con todo, ¿ah? Estamos con todo haciendo este programa cada sábado a eso de las 20-30 horas para acompañarte con la mejor música. Tengo saludos. La semana pasada nos estaba escuchando la Miriam, también fiel auditora de nuestros Renegados, y me mandó un mensaje por WhatsApp y para variar lo leí tarde, cuando ya estábamos saliendo del aire. Así que me dice, estás excusado, ¿ah? Así que me di cuenta que no salió el saludo. Así que ahora me pongo al día. Para tu hija Miriam, quiero mandar el más caluroso de los abrazos para ella, que la semana pasada estaba escuchando nuestro programa, pero en un día especial, en el día de su cumpleaños. Así que para tu hija, Miriam, para tu hija, que cumplió 14 añitos, el tío Rene, oh, qué viejo, el tío Rene le manda un caluroso abrazo desde los estudios del Renegado Producciones y le dedicamos el programa del día de hoy, ¿ah? Me pongo al día, ¿ah? Me castigo también, Miriam, por no haber leído antes el WhatsApp. Así que para ti, tu hija, para Melipilla se va este caluroso saludo y también le mandamos un caluroso aplauso. Ahora sí con este saludo para la Miriam, para Melipilla, para todos los amigos, para todos los ochenteros, para todos los renegados, para los amigos también que están escuchando del grupo Retroinfancia, que del cual también pertenezco, les mando un caluroso abrazo y gracias por estar en la sintonía del Renegados. Nos juntamos la próxima semana, ¿les parece? ¿Sí? ¿Les parece a esta misma hora, a eso de las 20-30 horas, para que juntos hagamos un nuevo capítulo de este Tú Renegados? Soy el Rene y los espero la próxima semana con la mejor música, con los éxitos 70, 80, 90, con todas las noticias, con el cine, como siempre en tu programa Renegados. Los espero, que estén muy bien, ¡hasta pronto! ¡Hasta pronto!